Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla bien, escuchando buena música en este ratito, en compañía de nuestro amigo Javier Merlo en controles, y la mía, y la de, bueno, la de cada uno de ustedes del otro lado de la radio, hermanados a través de esta señal, escuchando y compartiendo la música que más nos gusta, la que nos convoca cada martes, cada jueves. Bueno, un poquitín de todo para hoy. Volvieron las chicas, volvieron las voces. Esto me gustó muchísimo. Alira Wilson, I Like the Rain, The Music of Paul Simon. Obviamente música del gran cantautor estadounidense Paul Simon. Publicó Australian Broadcasting el 31 de julio de este año. Obviamente ella, australiana, y todo el resto de la banda. El resto de la banda la voy a nombrar: Harry Mitchell en piano, Ben Vanderwall en batería y percusión y Carl Frelison en contrabajo. Ella, Ariel Wilson en voces, todos residentes australianos y muy celebrados por la prensa local. Esta chica en su debut en el año 2014 con el álbum Rise and Fall ganó el premio Australian Bell al mejor álbum de jazz vocal en el año 2014, decíamos. Y recientemente fue el álbum de la semana de la BBC, dice aquí, bueno, una data vieja, ¿no? Esto está obtenido de su web. ¿Quién más? Dice, Wilson ganó el premio a la mejor voz de jazz australiano en los premios Bell 2014 y este álbum debut señala la llegada de una nueva e importante voz, dice una publicación australiana que le da 4 estrellas a este álbum, realmente lindo, ¿eh? Bueno, ¿quién no recordará, ¿no?, Los Sonidos del Silencio, Mrs. Robinson, Graceland, 50 maneras de dejar a tu amante, bueno, una cantidad de éxitos del gran Paul Simon, de eso que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida muchísimas veces y en cantidad de versiones. Y en las versiones de, o en la voz de Alira, toma un cariz muy, muy, muy intimista, ¿no? Realmente interpreta muy bien y los arreglos son realmente fenomenales, ¿no? Muy bueno, me gustó muchísimo. Bien, aquí falta alguien, ¿eh? Porque sonaba una guitarra ahí que no la tengo en la data. Bueno, ¿qué otra cosita te podemos decir de esta chica? Bueno, se graduó en la Academia de Artes Escénicas de Australia Occidental y fue la ganadora de la beca Toyota de Melville en el año 2010. Y además fue ganadora también de una beca para asistir a la prestigiosa New School for Jazz and Contemporary Music en la ciudad de Nueva York en el año 2012. Bueno, intérprete increíble, impecable, que respeta la tradición en sus exploraciones, dice otra prestigiosa publicación local de allí de Melbourne, Australia. Muy lindo, ¿eh? Muy bueno. La tapa muy linda también, están publicadas ahí como siempre en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche a medida que van sonando los temas. Lo que está sonando de cortina, ¿cómo me gusta esto? ¿Qué? Pero ya lo hemos escuchado. Un disco completo, hemos escuchado también, ha sido parte de la programación de los días jueves. Fue hace recientemente también, participó en otro programa con el último álbum. Hablamos de la última formación del pianista estadounidense Aaron Parks, la Little Big. Estamos escuchando el primer álbum, simplemente titulado así, Little Big, nombre del álbum que tomó. Posteriormente la banda tomó ese nombre, con el que publicó, déjame que te me fijo por aquí, que publicó en el año, el 8 de mayo de este año, Dreams a Mechanical Man, la segunda versión de la Little Big, así se denomina el disco, Little Big 2, publicado por el sello Rapid Up Records, ambos, ¿no? El debut, que estamos escuchando de cortinas, el 19 de octubre del año 2018, con Greg Tuji en guitarras, David Guignard en bajo y Tommy Crane en batería. Una banda realmente fenomenal. Porque, bueno, es tan estimulante la música de este muchacho, las cosas que ha hecho en solo piano, infinidad de colaboraciones. Y esta nueva formación, con un enfoque casi minimalista, ¿no? De una agrupación eléctrica. Y una simplicidad y un, vuelvo a repetir, ese minimalismo en las composiciones, en la interpretación, que realmente abruma. y dan un aspecto de una inmensidad musical con pocas notas, cuando otros buscarían lo mismo, quizá metiendo notas a lo loco o embarullando las composiciones con esos idas y venidas que muchas veces no se entienden. Aquí esto es muy simple, muy lineal, muy suave, que realmente asombra. Aaron Parks, Little Big, nos va a acompañar todas las cortinas en el día de hoy. Te cuento así medio rapidón la programación para el día de hoy. Seguimos con las voces. Esto también me sorprende mucho, la baterista francesa Anne Passeo. Sama, un EP de apenas 5 cortes, 2 de ellos en una presentación en vivo, acompañada de voces. También muy eléctrico, algo diferente de lo que hemos escuchado anteriormente a la baterista francesa, la joven baterista francesa. Sama, decíamos, el álbum último EP que acaba de publicar. Seguimos, bueno, una primera parte media lentonga para romper después un poquitito, levantar un poquitito con un jazz bien, bien bop. Esta primera parte tranqui y algo eléctrica. Seguimos con Andy Elmer, un pianista y compositor, muy celebrado compositor de varios de sus proyectos franceses, varios de sus proyectos tendientes a pequeñas o medianas formaciones yaceras, pero también es muy celebrado por sus composiciones y sus interpretaciones para grandes orquestas y orquestas sinfónicas, ¿no? Muy, muy respetado el hombre en el ambiente clásico. Aquí en este álbum no solo, una forma muy particular de decir, bueno, estoy acompañado. ¿Acompañado por quiénes? Por un montón de gente conocida, celebradas figuras del ambiente. Algo que acaba de ser publicado hace algunos poquitas semanas es un simple del guitarrista Kurt Rosenwinkel. Un simple, nada más, de un viejo tema grabado por ahí con Pedro Martins, el guitarrista y cantante brasileño, que está bajo la tutela del guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel. Ha grabado algunas cositas ahí. Y bueno, algo que han hecho hace mucho tiempo, grabado por ahí y nunca publicado. Así que ahí fue como simple. El último de esta parte más eléctrica y rompiendo un poquitito con la dulzura de los anteriores, el grupo estadounidense Groot. Es un grupo de rock experimental, realmente muy ponentón. Me gustó mucho esto con su último trabajo, Work Week. Bueno, bajamos de estilo, ¿no? O cambiamos de estilo. El nivel de música se mantiene alto con Benjamin Coppel, el saxofonista danés, sindicado como una de las estrellas, músicos del momento. En Europa, el saxofonista danés Benjamin Coppel, que publicó en el mismo día 2 álbumes, The Art of the Quartet, que es el disco que vamos a escuchar hoy, y otro que lo tengo guardadito por ahí, anotadito por ahí, ya te voy a mencionar, con una otra formación, haciendo cosas diferentes, como algo de fusión, algo así medio liviano. Me quedo con esto, sobre todo me quedo con esto, además por la música y la calidad de los músicos que lo acompañan. Otro que se anunció con un simple hace algún tiempito atrás y por fin apareció publicado es el disco, una agrupación que se ha denominado, la voy a abrir porque no me acuerdo la cantidad de músicos, acá está, Randy Brecker, Dave Liebman, Mark Copland, Drew Grease, Joy Baron, Quinteto, a la E le han sacado la E, le han puesto un 5, un jueguito ahí de palabras. Este disco publicado por Inner Voice el 18 de septiembre de este año, recontra polentón, con una cantidad de celebridades enormes. Mark Copland y Joy Baron, los dos últimos sobrevivientes del trío de Gary Peacock, fallecido hace muy poquitas semanas atrás. Bien, ¿y con quién? Jussi Lehtonen es el baterista finlandés. También con un disco muy polentón, eso es para la partida, para la despedida. Ya, déjame que abro la data por aquí. Anne Passeo, Sama, publicó La Puri Jazz, 11 de septiembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Mientras escuchamos de fondo Little Brick por Aaron Parks, publicó Rupid Up Records el 19 de octubre del año 2018. Álbum requete contra fenomenal, te lo requete contra recomiendo. Y vamos ahora a la requete contra. Bueno, Ampaseo Samá publicó La Bully Jazz el 11 de septiembre de este año, acompañadas por Ann Shirley y Flora Mateo en voces, Christophe Panzani en saxo, Pierre Perchou guitarra, Tony Pileman en teclados y la propia Ampaseo en batería. ¿Qué explica? Ella explica en primera persona, data tomada de su web. ¿Qué es esto del Samá? El Samá se refiere a una práctica espiritual que se originó en el sufismo y consiste en cantar y bailar para expresar estados internos particulares y para elogiar la creación. Refleja la alegría de la vida, la abundante vida y la naturaleza envuelta en una danza perpetua. El derviche giratorio, esto tuve que buscarlo, se refiere, habrán visto en algunas películas esa práctica muy folclórica en Turquía, una práctica destinada a hombres, según veo, siempre he visto en la tele, que giran y giran y giran y giran tratando de esa conexión, de buscar esa conexión a través de ese giro permanente, ¿no? Conexión con el universo, conexión con lo superior. El derviche giratorio, sigue, simboliza el constante movimiento circular de los planetas y el ciclo de la vida. La música es, por lo tanto, la expresión sonora de la ley del universo, comprometida en un movimiento circular perpetuo y en una transformación que no se lograría sin la existencia de un polo, el Sol, que simboliza a Dios, y los planetas, todos los seres vivos, que giran a su alrededor y sobre sí mismos. Escribí este título durante un periodo en el que estaba descubriendo los poemas de Jalal ad-Din Rumi, fundador de la Orden de los Derviches Arremolinados y del sufismo. Me gustó esta relación con la vida, con la muerte, con uno mismo y con la conexión con todo el universo que sentí en los textos. La pista de Samá está construida con bucles melódicos que se superponen y permiten a los músicos entrar en una especie de trance. Bueno, muy bien. Como comentaba en el blog, yo apenas 5 temas, los últimos 2, Tomorrow y The Shell, son 2 versiones en vivo, grabadas en la Cité de la Musique, en la Filarmónica de París, el 15 de junio del año pasado, 2019. Te dan ganas como de seguir escuchando un poquito más, ¿no? Apenas 5 temitas, un EP de 20 y pico, 30 minutos. Bueno, esa fue Ampaseo. Sigamos. No tengo abierta la data por aquí. Acá está. Andy Elmer. La facha de viejito loco, piola, Andy Elmer. Su música refleja un humor diferente, no por esto quiero decir tristonga ni oscura, sino muy seria, ¿no? Muy seria, muy espacial, realmente fenomenal. Hemos escuchado algunas cositas de él anteriormente en alguno de sus otros proyectos. En este último, No Solo, publicado por el sello La Bison el 28 de agosto de este año. Lo que no he escuchado, sus muy celebradas composiciones para orquestas sinfónicas y grandes bandas. Eso me faltó. Pero es cierto que lo poco que he escuchado de él dista de ser pasible de ser encasillado dentro de un género. El hombre se mueve por géneros absolutamente diferentes. Y este es un claro ejemplo de su abanico y su universo musical. Se acompañan de Balaké Sissoko, Claude Chamachichian en contrabajo, Cora, el anteriormente mencionado Balaké Sissoko, Hervé Fontaine en beatbox, Naysan Halal, flauta y voz, qué lindo que toca la flauta este muchacho, Phil Reptil en diseñador de sonido, el gran guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee, que lo acompaña en el tema que vamos a escuchar ahora, Aida Nosrat en voces, Tomás de Porquería en voz, Aminata Dram también en voces, Geraldine Laurent, saxo alto, y Rhoda Scott en voces también, la gran tecladista estadounidense Rhoda Scott aportando su voz en este álbum. Escuchemos Andy Elmer acompañado por Nguyen Lee en la guitarra. Andy Elmer no solo, publicó La Buisson 28 de agosto de este año. Thank you. Andy Elmer, no solo, la Buisson, 28 de agosto de este año, la guitarra del gran guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee, en el último de los cortes, el noveno, Your Soul Special. Qué lindo, qué ambiente, qué impresionante. Este hombre que, como decíamos, no se preocupa por los géneros, ni hoy ni obviamente porque lo cataloguen dentro de alguno, se mueve absolutamente con una facilidad enorme entre distintos ambientes musicales. Comentábamos de sus largas formaciones o largos años al frente de varias de sus formaciones, como por ejemplo el muy famoso y celebrado grupo local francés, el Mega Octet, que lo ha liderado por más de 30 años, con los cuales grabó 8 álbumes y ha sido recompensado muchas veces, como por ejemplo con 2 victorias de la música y 3 Django Door, entre otros muy celebrados premios. Tiene otros grupos menores como el Trio ET, con 2 de los músicos mencionados que lo acompañan aquí, y bueno, ha grabado con Dave Lehman, por ejemplo, también en el año 2018, y con tantísimos otros músicos. Este hombre que dice, es solo música, no se preocupa. Él dice, esto es solo música, no jodan con esto, a ver dónde lo pongo, qué rótulo le ponemos a lo que está haciendo ahora, es solo música. Despreocupado por los clichés y por las categorizaciones, decíamos, se mueve dentro de un panorama musical realmente muy amplio. Él ha recibido una formación muy clásica, Fouré, Ravel, Debussy, Durufré, de la mano de una de las pedagogas más importantes de Francia de los jóvenes años del maestro, en los que le tocó esto de aprender a tocar un instrumento, obviamente piano, con Marie-Louise Bollman-Guillot, bueno, heredera de la edad de oro de la música francesa, estoy leyendo por aquí. Pero también ha tenido, obviamente, un pasado rockero de la mano de su hermano mayor, que le inició en estas cosas del rock, hasta que dice que por allá un amigo, cuando apenas tenía 18 años, le alcanzó uno de los discos de jazz rock, ¿no? Bueno, ahí la cosa tumbó para un lado diferente. No abandonó el resto, sino que esta nueva experiencia sumó a su repertorio musical a lo largo de los años venideros. Rechanchu Forever, la Mahavishnu, la Weather Report, todos, quien no ha sucumbido al sonido de aquellos grandes grupos de jazz de los comienzos del género, ¿no? Bueno, muy lindo. Este disco es realmente fantástico. Me costó muchísimo elegir un tema. Me decidí por esto, obviamente por esta ligazón que tengo con la música. Este vuelo emocional que experimento cada vez que escucho la música de Nguyen Lee. Bien, dejemos ahí. Mientras escuchamos de fondo al gran Aaron Parks con su álbum debut con su agrupación La Little Brick. Escuchemos ahora Kurt Rosenwinkel. All Is World es un single que publicó hace pocas semanas, el 31 de julio de este año, bajo su sello el Hardcore Records, con su último descubrimiento, podríamos decir, Pedro Martins, un guitarrista y cantante brasileño que tiene un estilo realmente muy, muy pegadizo, realmente muy diferente. Obviamente tutelado por el guitarrista estadounidense y artista exclusivo de su sello también, han grabado algunas cositas y entre ellos este tema, según el propio Rosenwinkel, que lo voy a leer. A veces la vida te lanza una bola curva y te encuentras en un lugar que nunca esperabas estar. A veces tienes que empezar de nuevo sacando lo mejor de lo que tienes. Uno debe tener fe en la vida de que todo está bien, aunque estemos buscando. Esta canción ha existido por mucho tiempo, pero Pedro y yo hicimos esta versión este año. Esperamos que la disfruten. Así que bueno, Pedro Martins con Rosenwinkel, All Is Well. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Hay muchas maneras de hacer música y me encanta hacer música de diferentes maneras, porque me encanta la diferencia en el resultado, dijo Corson Winkle en una muy reciente nota para la revista Downbeat. Para mí siempre hay una sorpresa en las diferentes manifestaciones que pueden ocurrir. He notado que mi música siempre termina sonando como yo, de diferentes maneras, de todos modos. No hay nada que puedas hacer para alejarte completamente de ti mismo. No importa cuánto lo intentes. Bueno, por suerte para todos nosotros, que se quede así, ¿eh? Que no se aleje de su estilo, porque es realmente muy, muy, muy impresionante el estilo, muy pegadizo y, vuelvo a repetir porque no se me ocurre otra palabra, muy musical. Qué diferente, ¿no? Esta cosa de... Digo esto porque estoy, esta semana he estado escuchando mucho de la música de él, viejos discos. Y es impresionante esta mezcla muy, muy impresionante del jazz más tradicional, el jazz de sus mayores, con una mezcla electrónica muy, muy tendente al jazz rock, muy de la línea de Miles, muy de diferentes influencias. Estoy leyendo por aquí en esta larga nota, que por ahí habla del folclore argentino también, que ha metido algunas de las cositas, el bolero argentino, el cha-cha-cha cubano, entre otras cosas. El hombre se mete con todo, lo amasa de una manera que suene a una receta maquinada por él. Y eso es muy bueno, es muy fiel a su estilo y obviamente es muy bueno para todos nosotros porque encantado con lo que él hace, ¿no? Aparte del sonido, ese ronco tan particular de la guitarra del guitarrista, del sonido de su guitarra, que ya ha sido copiado, ¿no?, por otros. Bueno, muy bien. Aquí acompañado de Pedro Martins, que toca guitarra, batería y bajo, acompañado por el Corson Winkle, además que autor del tema, guitarra, voz líder, sintetizador, percusión y además algunos sonidos electrónicos también. All Is Well, un single publicado por su sello, el Hardcore Records, el 31 de julio de este año. Bien, sigamos. Estuve leyendo por ahí en su web, estaba tratando de acordarme, que está, si no leí mal, ¿no?, porque me he apurado así, estaba en tratativas ahí, maquinando algo con una vieja agrupación de él, la Bandit 16 o 76, ya no me acuerdo, lo voy a buscar por ahí. Bandit, un trío, un power trío, una vieja formación de él con la que grabó hace poquito y publicó hace poco un álbum con viejos temas que nunca habían sido publicados. Parece que el hombre está con algunas cositas nuevas con aquella vieja agrupación. Estemos atentos a conseguir lo que salga apenas esté publicado. Bien. Corson Winkle, All Is Well, Hardcore Records, 31 de julio de este año. Muy bien. Allá vamos. Che, vos sabés que yo estoy viendo... Mirá qué temprano aquí, ya nos comemos más de la mitad de la... Bueno, ahora vienen temas medio largos. Porque yo calculé mal. Lo que voy a tener que hacer es traer algún temita muleto por las dudas. Bueno, esto es el grupo estadounidense Groot. Algo así. Work Week publicó Rapid Records el 31 de julio de este año. Una banda de amigotes de distintas extracciones, gente que ha trabajado y trabaja en diferentes agrupaciones, proyectos de toda índole. Los voy a nombrar, no conozco a nadie. Daniel Whitanis en trombón, sintetizador y su voz, el líder del grupo. Avis Barrow en saxo. Patrick Arthur, guitarra y voz. Brandon Boone, bajo y teclado bajo. Morgan Green, batería, sintetizadores y voces. Estos muchachos, oriundos de la ciudad de... Atlanta, Georgia. se juntaban, viste, como para despuntar el vicio, en un muy conocido pub local, el Helios Street, y bueno, se juntaban ahí a tocar, seguramente a emborracharse un poco y tocar. La cosa parece que fue llamando la atención no solamente de ellos, sino del resto de la gente. Che, qué bien que suena esto. Profundicemos este sonido, esta onda, juntémonos a ensayar, y de ahí salió este segundo álbum de esta cortísima carrera como grupo, ¿no? Como grupo. Porque bueno, decíamos que paralelamente ellos llevan tiempo ya desarrollando actividades en paralelo. Se juntaron en la casa, en el subsuelo del líder, del trombonista Daniel Witanis, y ahí empezaron a pergeñar esta cosa que suena realmente muy, muy bien. Growth World Week publicó Rapid Records el 31 de julio de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Publicó Rapido Records el 31 de julio de este año. Avis Barrow, saxo. Daniel Wittenis, trombón, sintetizadores y voz. Patrick Arthur, guitarra y voz. Brandon Boone, bajo. Morgan Guerin, batería. Una de las historias de esas películas maletas, ¿no? Un montón de chicos tocando rock o intentando hacerlo en un garage, las típicas bandas de garage. En este caso podríamos hablar de una típica banda de subsuelo que se formó, como comentábamos, en el subsuelo de la casa del líder del grupo, Daniel Wittenis, el trombonista. Se conocían varios de ellos. La última incorporación es al saxofonista Avis Barrow, posterior a su álbum debut en el año 2018, Side Room Stories. El álbum, apenas dos álbumes tiene la agrupación, aquel nombrado y este último, World Week. El resto de los muchachos han participado de una ignota banda para mí. Acá la nombra mucho, El Coronel, así. La estuve buscando por internet por ahí. Emiliano, El Coronel, alguna cosa así. Dejémoslo por ahí porque no quiero macañar. Desconozco absolutamente la existencia de aquella banda. Pero aparentemente, luego del fallecimiento del líder de aquella banda, quedaron un poquito guachos los integrantes que recalaron en aquel pub mencionado de la ciudad de Atlanta, donde ellos son oriundos, ahí donde se juntaban a tocar. Y las posteriores incorporaciones dieron lugar a esto, este grupo Groot, luego de los ensayos y de muchas experimentaciones propio de la experiencia que ya venían recorriendo con aquel mencionado grupo desconocido para mí, hasta el momento de la disolución del grupo, producto del fallecimiento de su líder. La cosa es que venían experimentando con estas cosas así un poquito locas, y la unión y la conjunción del resto de los integrantes, que también traían sus experiencias de diferentes bandas, diferentes sonidos, diferentes propuestas, todo surge en esto que escuchamos hoy, World Week, con una etapa muy linda. Ahí publicado por el sello Ropidop el 31 de julio de este año, apenas dos álbumes y un anuncio de un EP en el año 2016. Cortísima carrera, como grupo decíamos, otro grupo para tenerlo ahí espiando sobre cositas nuevas que seguramente van a venir. Groot. Bueno, sigamos. Hasta aquí fue la parte más eléctrica, más tranqui. Empezamos tranqui con voces de las chicas, seguimos con ellos, esa sutileza de la guitarra de Nguyen Lee con Dan Dielmer, hasta seguir con terminar con lo que acabamos de escuchar recién, más rockero, más eléctrico. Ahora cambiamos absolutamente de enfoque, de estilo, con el saxofonista danés Benjamin Koppel. The Art of the Quartet publicó Unit Records el 27 de agosto de este año. Opa, déjame que tengo por aquí el último, la última, lo tengo en castellano. Bueno, la última revista del Soul Jazz es el título del segundo álbum que publicó el mismo día. Decíamos aquel segundo álbum con Randy Brecker en la trompeta, Jacob Christopherson en Fender Rhodes, Scott Cooley en bajo y Bernard Perdue en batería. Algunos invitados por ahí, Mary Carmen Coppel, esposa, hermana o familia seguramente en voces, algunos otros que no conozco. Este último álbum, acá está, Ultimate Soul and Jazz Review, es el título en inglés del álbum que mencionamos recién. Es un poquitito más soul, más fusión, más livianito también, con algunos sonidos un tanto cliché, de vieja escuela de la fusión de los 70. No me atrajo tanto como este, sí, un álbum de 12 cortes con larguísimo, casi 2 horas, porque componen la grilla está compuesta por temas muy largos. The Art of the Quartet, publicado el mismo día, el 27 de agosto, por el mismo sello Uni Records. Incluso las tapas son un poquitito similares también. En este caso, Kenny Werner en piano, Scott Cooley en bajo y Jack Dejon en la batería. Mirá qué banda, para el mejor de las propuestas publicadas por el celebradísimo saxofonista danés Benjamin Coppel. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Benjamin Coppell, The Art of the Quartet, publicó Unit Records el 27 de agosto de este año. Kenny Warren en piano, Scott Cooley bajo, Jack DeJohnette en la batería. Viejos conocidos de muchísimos años, por ejemplo, el celebrado saxofonista danés ha participado en tantísimas grabaciones y escenarios con el pianista estadounidense Kenny Warren durante 15 años. Quedó sellado un álbum en dúo, Walden, muy, muy celebrado por la prensa. Otros duetos como con el guitarrista Lionel Beque, Coalition, y Free Bop con Dave Liebman también fueron parte de duetos en su larga carrera como saxofonista. Hablamos de este saxofonista danés, Benjamin Coppell. Muy celebrado, muy, muy, muy celebrado el saxofonista estrella en Europa en la actualidad. Del resto de la gente, bueno, Scott Cooley, conocido por su trabajo con Carmen Manrey, Herbie Hancock, con Gene Hall, ha trabajado con Kenny Werner durante muchos años, al igual que Werner con Jack DeJohnette, vuelven a estar juntos después de añazos, ¿no? Formando parte de la agrupación, de agrupaciones, como por ejemplo de Miles o de Keith Jarrett. Benjamin Coppell y Scott Cooley, el contrabajista, son amigos también de hace muchísimo tiempo. Formaron parte del Coppell Cooley Blade Collective junto al gran baterista Brian Blade. Y a su vez, Scott Cooley y Jack DeJohnette formaron parte de aquel cuarteto Hudson junto a John Scofield y John Medeski, el pianista y tecladista del Medeski Martin & Good. Aquel disco realmente fantástico de Hudson, llamado así porque, bueno, son todos residentes del Valle de Hudson, ubicado al norte del estado de Nueva York, ahí en plena naturaleza, donde leí una vez que John Scofield comentaba que salieron disparados todos de la gran ciudad y se fueron a vivir al campo, ahí al medio de la montaña y el bosque. Bueno, son todos vecinos y han grabado este disco realmente fantástico, Hudson. Scott Cooley, Jack DeJohnette, John Scofield y John Medeski. Bueno, se conocen de añazos, ¿no? Todos juntos han participado de muchas grabaciones a lo largo del año, de los años. Y este álbum, algún muy entusiasmado crítico lo ha mencionado como una fiel muestra, ¿no? Del jazz por venir, ¿no? Así como titular a Ornette Coleman en La forma del jazz por venir, aquel disco premonitorio del free jazz. Esto no creo que sea tan revolucionario, pero se lo menciona como una nueva tendencia, ¿no? Una nueva forma de improvisar, y hablamos obviamente de gente con añazos encima, con mucho recorrido y música a cuestas, ¿no? Bueno, muy muy lindo. Algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí, porque yo decía que andaba, me iba a sobrar el tiempo y ahora no sé, Bueno, Quintet es el álbum mencionado así, simplemente con este título. Surgió de una reunión en el Pearland Jazz Club de la ciudad de Nueva York. Por primera vez se juntaron a tocar todos estos monstruos: Randy Brecker, trompeta; Dave Liebman, saxo, tenor y soprano; Marco Plan, piano; Drew Gries, con trabajo, y Joy Baron en la batería. Fue publicado por el sello Inner Voice el 18 de septiembre de este año. Discazo, Quintet. Quintet. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Fantástico Quintet, Inner Voice Records, 18 de septiembre de este año, Randy Brecker, trompeta, Dave Lindman, saxo tenor soprano, Marco Plan piano, Drew Gris, contrabajo, Joy Baron, batería, grabado en el Birdland Jazz Club de la ciudad de Nueva York entre los días 26 y 27 de este año, 26 y 27 de enero de este año. Bueno, un quinteto de estrellas, ¿no? Responsables del sonido... acuñado, desarrollado en los últimos 45 años, esta gente que ha aportado como líder de sus propios proyectos, además de también de haber participado con grandes, como por ejemplo Dave Lehman con Miles, algunos como por ejemplo Joy Baron también, y Mark Copland con el gran contrabajista Gary Pico en su última etapa. La última formación del maestro, que apenas grabara dos álbumes y que falleció hace poquitas semanas, Gary Peacock. Drew Gris, uno de los contrabajistas más solicitados y más con mucho trabajo, que me recuerda también a uno de los grandes contrabajistas de la actualidad, como Thomas Morgan. Dos, junto a Drew Gris, dos de los grandes exponentes de la actualidad, jóvenes músicos, que están trabajando muchísimo. Bueno, y decíamos, ¿no? Gente que ha tocado con todos los grandes próceres del movimiento a lo largo de los años. Me voy a quedar entre tanta data que por ahí figura de lo obtenido en distintas revistas online. Un detallecito que habla sobre, aquí lo menciona como el pianista más prolífico del milenio, habla de Mark Copland, 35 años como líder en los últimos 20 años. Un pájaro raro, dice, uno de los mejores pianistas de la historia del jazz, el mayor poeta del piano desde Bill Evans. Bueno, la verdad que muchos pelearían por ese puesto, ¿no? Pero ciertamente me queda un poquito, el hombre tiene ese toque fenomenal. Bueno, yo tuve oportunidad de escucharlo en vivo en su presentación aquí en el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, en un solo piano, y además también abriendo junto a Joy Baron y Gary Pico el festival de aquel año 2017, si mal no recuerdo. Lo de raro también le queda porque siempre comentamos esto, ¿no? Por allá por los 70 él consideraba que el saxo, su instrumento principal en aquella época, no era lo suficientemente expresivo para poder soltar toda la música que él tenía en su interior. Se encerró a tocar el piano y de resultas de ello, bueno, ¿no? El mayor poeta del piano desde Bill Evans. Fíjate vos qué transformación. Rafa Alsí, también formando parte de esta agrupación, nació en San Francisco, California, hijo del trompetista clásico Joe Alsí y de la cantante de ópera María Leone. Fíjate la cantidad de enormes músicos que participan por primera vez, muy, muy importante, muy orgulloso, ¿no? La prensa, la data de prensa del Birdland, del club neoyorquino, mencionando esto, ¿no? Por primera vez en un escenario, estos cinco monstruos participan necesarios de la historia del movimiento en los últimos 45 años. Muy bien. Qué justo que estamos con el tiempo, ¿eh? Ya casi ni sabía qué más decir. Nos vamos a ir con esto. Jussi Lehtonen, Quartet, es un baterista finlandés. ¡Fuah, mamita! Bueno, es fácil de mencionar. Jussi Lehtonen. Holger Mariama en piano. Mariama en piano. Heiko Remmel, contrabajo, y Jonathan Rutio en saxo. Madrecita querida, pero ¿cómo suenan estos tipos, eh? Juicy Lettone en Quartet Connection es el álbum que publicó Eclipse Music el 4 de septiembre de este año. Este muchacho muy joven, nacido en el año 77 en la ciudad de Helsinki. Bueno, estudió en el Conservatorio de Pop and Jazz de aquella ciudad, además de haber participado de la Academia del Departamento de Jazz de la Academia Sibelius en el año 2000. Entre otras participaciones con gente que por aquí del ámbito local que no conozco, la cosa es que, mencionado como una Racing Star, como una estrella en ascenso, realmente suena fenomenal este joven baterista finlandés Jussi Lettonen al frente de su cuarteto con este Connection publicado por Eclipse Music el 4 de septiembre de este año. Nos vamos. Juan Carlos Preus con la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.